Pero Dios no usa su gracia para anular su ley o para reemplazarla. La gracia de Dios y la ley de su reino están en perfecta armonía, caminan de la mano. Su gracia nos capacita para acercarnos a Él por la fe. Al recibirle y al permitir que obre en nuestras vidas, damos testimonio de la vigencia de la ley, ensalzamos la ley y honramos al practicar sus principios por medio del poder de la gracia de Cristo. Y al rendir una obediencia pura y de todo corazón a la ley de Dios, damos testimonio del poder de la redención ante el universo, del cielo y frente a un mundo apóstata. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Casi todo el mundo está familiarizado con lo que dice San Juan capítulo 3, verso 16. Lo que dice a continuación nos permite darle forma y explicarlo aún mejor este texto. Desde el 17 en adelante dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjate, aquí habla claramente de lo que sucede con nosotros. Cuando nuestras obras, cuando nos acercamos a Dios, cuando nos tomamos de su mano, bueno, nuestras obras están de acuerdo con el caminar al lado del Señor. Pero cuando nos apartamos de Él, nuestras obras son malas y generalmente preferimos las tinieblas que la luz. Tú decías que es un texto conocido, el de Juan 3:16, ¿eh? Y justamente es así, porque es un texto maravilloso en relación al amor de Dios, a su gracia y misericordia que tiene hacia nosotros, nos mira con ternura y ha dado a su Hijo. Pero qué bueno que Dios no deja nada a oscuras, no deja nada sin que a nosotros nos dé la conformidad que Dios va a actuar de esa manera. Porque de una manera aparece su gracia infinita, pero también aparece la condenación, que es producto de lo que tú acabas de leer, del 17 en adelante. No es una situación que Dios está buscando en el ser humano, no es algo que Dios quiere para el ser humano castigarlo, porque incluso hay un texto que dice que el fuego final está preparado para Satanás y sus ángeles, nunca para el ser humano. Cuando habla de que Dios ha enviado por amor a su Hijo, dice, no lo envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Primera cosa, no vino para decir, ya, aquí están los malos, están los perdidos, se queman. No. Sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, hay un camino de salvación, un camino de gracia, como lo hemos definido nosotros, un camino que nos lleva a vivir aquí en una situación muy diferente a las personas que no están con una esperanza en Cristo. Por eso es que es bueno decirle a las personas que se acerquen al Señor, porque aquí la vida va a ser muy diferente, incluso a pesar de las dificultades que tenemos. Por eso es que dice, sino para que el mundo sea salvo por este Cristo, por este Salvador. Yo me imagino cómo habrá entendido Nicodemos cuando se le estaba hablando estas cosas al Señor. Yo creo que él, como entendido del Antiguo Testamento, hizo alguna relación muy rápida de los textos de Isaías y otros más que hablaban del siervo sufriente, del que iba a venir, y se maravillaba de lo que Cristo le estaba diciendo. El concepto de juicio aparece acá porque dice, el que en él cree no es condenado, ¿te fijas? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Te fijas? Ahí está el juicio. ¿Razón por qué el juicio? Porque no creen. En estos textos, partiendo del verso 17 del capítulo 3 de San Juan, como lo hemos dicho, la gracia y el juicio aparecen y están radicalmente entrelazados, la uno con la otra. Cuando nosotros nos vamos hacia el lado de la gracia, generalmente cometemos injusticia. Dios no la cometió, ¿por qué? Porque sencillamente, Él pagó lo que la justicia, lo que la ley pedía. O sea, Él no pasó por sobre la ley. Cuando nosotros cometemos una injusticia, generalmente pasamos por sobre la ley. Hacemos algo que la ley condena. Pero Dios no lo hizo así. Dios estuvo dispuesto a pagar lo que la ley exigía, y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso ahora Él nos entrega la salvación como un regalo inmerecido. Recibimos como una gracia. Exactamente. Cuando dice, por ejemplo, el que creyera en Jesús no es condenado, bueno, creyó, y al creer entrega ese fardo de pecados sobre nuestro Señor Jesucristo. Él pagó todos los pecados. Ahora, de acuerdo con estos textos, el estado normal de la humanidad es el de condenación, porque, bueno, todos hemos pecado y merecemos la muerte. Ese es el resultado del pecado. Después de la cruz, todo el mundo condenado recibe la oferta de salvación por la muerte expiatoria de Jesucristo, que es suficiente para cada ser humano. Entonces nosotros, gracias a esa muerte, nosotros recibimos ahora esta salvación por gracia. Los que aceptan la provisión ofrecida por Dios son perdonados, son justificados y redimidos por Jesús. Mire, el amor de Dios no se gana, sino que nos llega como un don en la persona de su Hijo. Esto es la gracia que de alguna manera estamos mostrando, pero también su juicio está adosado a esta gracia, está pegadito, se juntan, porque Dios, que es un Dios misericordioso, por esa razón Él actúa con juicio. Por eso que el texto va a decir que todo aquel que cree, ese es el concepto básico en el Evangelio de Juan. La fe siempre se expresa como un verbo, fíjate, en Juan, nunca como sustantivo. Un verbo es de acción, de actuar, de definir las cosas. El que recibe y cree en el Hijo, recibe el regalo de la vida eterna y la remoción de la condenación. Interesantes esos conceptos. Sin embargo, aunque el regalo es gratuito, espera una respuesta humana. Y allí actuamos nosotros, allí actúa usted, amable oyente, que está escuchando estos conceptos, estas palabras. Dios tiene un momento en que va a poner fin a todo el drama humano. Pero si tú y yo hemos estado de acuerdo con Dios, hemos ido a sus pies, le hemos pedido ayúdanos, Señor, para ser buenos, indícanos el camino, danos ese regalo gratuito que obre nuestra vida, esa es una respuesta humana, y Dios va a actuar y nos va a entregar lo que le estamos pidiendo, porque Él, en relación a la salvación, todo lo que le pidamos, Él lo va a entregar. ¿A quién le ocurriría, por ejemplo, rechazar ese don gratuito? Y hay personas que sí hablan, no solamente rechazan, sino hablan duramente en relación a estos conceptos. Porque aceptar el regalo significa confesar todas nuestras pequeñas realidades sucias de nuestra vida. Eso es lo que sucede a veces. Tenemos que decirle al Señor cómo somos. Y a veces nos guardamos y nos queremos mostrar a Dios como buenos y santos cuando Él nos conoce realmente como somos por dentro. La naturaleza humana pecaminosa hace que huyamos de la realidad. Y las mismas personas que evitan la luz generalmente se sienten amenazadas cuando otros alrededor de ellos vienen a la luz, porque el contacto con los creyentes trae más riesgos de exposición a la luz. Esa es la razón por la cual el impulso hacia la incredulidad resulta tan fácilmente en persecución. Y de hecho lo hemos probado muchas veces, y se probó en Cristo mismo, justo, santo y bueno, y perseguido, y muerte de cruz. En el principio, cuando todavía no existía el pecado, no existía ni uno ni lo otro. No existía juicio, ni existía gracia. Cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento hubo un juicio, porque el Señor ya lo había establecido. Dijo, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ya había un juicio. Entonces, ellos merecían la muerte, pero no solamente esa muerte que nosotros morimos, que es el sueño que después vamos a tener que resucitar para enfrentarnos con la venida de Cristo cuando hemos dormido con esa bendita esperanza, o aquellos que no la tuvieron tendrán que enfrentar la muerte eterna. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron que enfrentar un juicio. Pero allí también se manifestó la gracia de Dios. Era necesario. Uno sin la otra no tienen razón de ser. Si no existe juicio, ¿para qué querer gracia? La gracia no puede existirse en el juicio, porque una, como dije, una está entrelazada con la otra. Por eso que ahora, actualmente, nosotros que tenemos que enfrentar el juicio, necesitamos de la gracia de Dios, y eso se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Uno podría decir, en realidad, ¿qué significa la gracia separada de la perspectiva de la condenación? Y un comentador dice lo siguiente: la idea de condenación implica un juicio, lo mismo que la idea de la gracia. Si no hubiera juicio o condenación, no habría necesidad de gracia. Por eso, con más razón, debemos ver la gracia y el juicio vinculados. Al desobedecer los mandamientos de Dios, el hombre cayó bajo la condenación de la ley. Para hacer frente a esta caída, debió manifestarse la gracia de Dios en favor de los pecadores. Y como dice Pablo, de esos yo soy el primero. Exactamente. Y eso muestra la actitud de Pablo hacia esta gracia infinita de Dios, y que debería ser también nuestra actitud hacia él, porque él ha abierto un camino realmente maravilloso, un camino de gracia para llevarnos a la salvación. Recuerde, el que creyere en Jesús no es condenado. ¿Y esto por qué? Porque la justicia de Cristo cubre a cada persona, y ella está sin condenación ahora y en el juicio. Les agradecemos porque nos acompañó en este día. Queremos invitarlos para mañana a un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.